¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo estás? Bien, Nico. Feliz porque es viernes. ¿Sí? Sí. Bueno, eso me alegra. ¿Tú? Fin de semana, ¿vas a hacer qué haces? Uf, tengo todavía mucha tela por cortar. ¿Por qué? No, como poner música en muchos lugares. Voy a estar en un matrimonio de unos franceses. Sí. Entonces, chévere como celebrar el amor con vinilos. ¿Vas a poner música en el matrimonio o qué? Claro, los conocí. No, yo toco los viernes y esta francesa bailaba hace como unos 6 meses y yo le ponía música y de pronto me llamaron hace un mes como, quiero que estés en mi matrimonio, pero se van a vivir a otro país, pues. Claro. O sea, se casan ahorita. Quedan acá y se van y para se allá. Se van para allá. Y entonces, qué sí, bueno. Muy chévere, muy queridos. Buenísimo. Eso va a pasar. Qué rico. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Bueno, bastante bueno. ¿Qué más? ¿Bien? ¿Qué ha habido? No, son temas personales, hermano. Porque hay que compartirlo. Yo creo que sí, me parece que es una buena terapia de choque. Tú estás diciendo que estás destrozado. Sí. Sí, pero es normal. ¿Qué más de vainas? Bien, de resto todo tranquilo. Bueno, el tema del día. ¿Cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Que eso es importantísimo, ¿sabes? Orlando, ¿cómo va? No, pero a Orlando si no le cabe el tema hoy. Un insulto sin groserías. No, a Orlando eso en el tema no. Déjelo. Un insulto sin grosería. No, seguramente yo sí lo no. No sí, puede. O sea, sí, sí, ¿no? He recibido más bien. Sí he recibido no, no más puede, bien. No puede. Y muchos. Pero que yo no, ya sabe que yo soy poco de eso. Yo sí no. Usted es de grosería. O sea, se insulta de las propias. No, no, soy, no, no soy el gamín que se cree, pero tampoco soy tonto. Tampoco soy tonto. ¿Pero por qué exacto? No, no me vendo, me vuelve está y pregunta el tema del día. No, pero vuelve yo, y pregunta el tema del día, yo, Nicolás. No, pero yo estoy diciendo es, yo la verdad no soy de que no dice nada, Orlando. Pero cuando se me salta la piedra, la verdad, tengo que ser honesto, y poco a poco de, no sé decir un insulto sin groserías. Nicolás, tema sí. Del día, porque Orlando piensa que lo vendí. Tema del día. ¿Cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Vuelvo y le pregunto a Orlando. ¿Qué opinas? No, pero ya hice mi exposición, director, ya. Pero dijiste que eres un patán. Sí. No. Que eres no, un gamín, un no como el que piensa que el resto. Que las palabras, o sea, ya te declaraste las palabras, gamín. Yo nunca dije que soy un patán, nunca. No, nunca porque dijiste, no soy, yo soy gamín, pero no el gamín pero, que todos pero, creen. No, o sea, te adjudicaste un calificativo. Que aquí el indiazo y el gaminazo es el calvo, que nadie lo compre si no lo conoce. Y lo digo yo. Lo estoy diciendo, que estoy aquí adentro. Ojo con eso. Yo simplemente digo, tú mismo te adjudicaste. Pero yo lo que estoy diciendo, y aquí no vengamos, porque sí hay gente que lo hace, y son maestros en eso, en hacer daño con mucho cuidado, pero son expertos para hacer mucho daño. Conozco muchos. Yo también. Pero lo que pasa es que venir a decir, como el calvo, no, es que el gamín es Orlando, es que yo no digo, es que pero yo... Pero si tú lo dijiste, no. Orly. A ver, dejemos de ser tan colombianos, promedio, ay, y seamos honestos. Pero ¿qué está pasando? Seamos honestos. Porque es que cuando Orly, se salta la piedra, arriba, sale la colombiana. Entonces no seamos tan porque arrancamos tan mitómanos. Porque arrancamos tan agresivos. Cristian dice que es un insulto el colombianito promedio, por ejemplo. Pero es peor grosería. Colombianito que colombiano. El si colombianito, es colombianito promedio es un insulto sin grosería. Por ejemplo, ¿sí por no? Ejemplo, ese mira, es uno. Mira el ancla que te salvé. Ese es uno. Ese calvo no es tan bruto que yo pensaba, vea. Te salvé. A un buen entendedor, pocas palabras. El basta. Colombianito así promedio. Que Orlando, ¿estás bien o mal con el calvo? Está que me pone la mano ese man. Resuma. No entiendo nada. Redondea. No, el colombianito promedio, ese es un insulto, es un ejemplo de insulto, justamente. Pero lo dijiste promedio. Tú ahorita, hombre. Pero no, yo no. Yo no me las doy de santo. A veces a uno se le salta mucho la piedra y algo tiene que salir. Otras veces simplemente se levanta el tono de voz y ya, basta. Pero no vengamos aquí con el cuentico como el calvo. Es que yo soy el más reciente. Es que tengo que decir, no. Mentirosito. Pero, Orly, tú mismo te adjudicaste la propiedad de ser un gamín. Mitómano. Yo nunca había oído eso en la radio mundial. Es Orly. Un minga. El calvo es un minga, pero de esos que un minga, lo conocieran. Dice, lo conocieran. ¿Un qué? Lo ¿qué es un yo. Minga? Repite lo minga varias yo. Veces. Ah, ya. Pero, lo digo yo, créanme. Un verdor. Siempre sale. Minga, minga, minga, minga. Dale este verdor. He dicho, director. No, es que yo pregunto por qué esa agresividad. No, si el tipo con tres piedras en la mano, ¿sí o no? En términos claros. No, es que Nicolás dijo que tú eras un patán y tú. No, él lo dijo. En vez de defenderte, lo dijo él. Es que él mismo lo dijo. Yo no dije nada. Él dijo que no, es que yo soy un gamín, pero no como el que piensan. Que yo dije, uy, pero ya es que si ve que son burros y no entienden ni importan lo que uno dice. Pero, mira, Orly, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan agresivo? Era un gamín. Yo nunca dije eso. Ahí está el audio. Nunca dije eso. Mírenlo, mírenlo, ¿sí o no? Que son el colombiano promedio. Ahí está el audio. No, el audio nunca va a estar. El que no entiende. El que no entiende. Yo soy gamín, pero no como el que todos creen. El que quiere tergiversar las cosas. No, no, no. Aquí no enredé calvo, que a mí sí no me enreda, papá. A mí sí no. Entonces. Minga, minga. Sencillamente, repito, hay momentos en que lo cogen a uno. No muy bien parado. Minga brava Orlando, ¿sí o no? Y eso nos pasa a todos. Que tire la piedra el que esté libre de pecado. Y ya. Dejé de ser tan psicológico y tan religioso, sea serio, hermano. Siempre diciendo unas vainas que no sirven, hombre. Porque no saben lo que dicen. Semejante minga. Y lo que hacen. Y la minga, eso es. ¿Qué tal la que salió? Que usted es una minga, Nicolás. Yo no sé qué. Que va esta minga. Es una minga, pero de esos tema del día, bárbaro. Nicolás, por favor, otra vez. ¿Cuál ha sido el yo mejor? No entendí nada de lo que pasó los últimos, Orlando. Que pasaron los últimos 10 minutos. Tú sí entendiste todo, nada, María Juliana. Entendí. Que te haces la bobilla, pero no. Muy mingas todos aquí hoy. Estamos Orlando dijo mingas. Que era patán y oiga, hay que aceptarlo con humildad. Oiga, él lo dijo. Eso. Ahí hay audios. Ahí están los audios. Es que los audios nunca los hemos puesto. Los vamos a poner. Nunca se van a poner. Es que, porque si tenemos tanto problema con el programa en directo, imagínese con audio. No los ponemos. Es que yo no entiendo por qué la bendita jamás. Costumbre del colombiano de tergiversar lo que se dice. Todo lo cambian. Además, él dice del colombiano como si fuera sueco. Claro, claro, no, ¿el de dónde es? No, pues, colombiano, de Noruega. Pues, el noruego Rivera. No. Lo que pasa es que hay colombianos, Rivera, colombianos ¿cómo te hay digo? Colombianitos promedio. Esa es la diferencia. Es que el colombiano. Usted los colombianos. O sea, el colombiano, una plaga por allá. El colombiano, dice. El colombiano, como si fuera, pues, sí. Danés. El calvo, como siempre, a enredar. Ay, crean. El danés Rivera, pues. Crean. Enreda un duende. Pero creo que el calvo lo fundió, brother. No, sin tanto esfuerzo, ¿no? Sin o sea, un lo insulto. Tiró la... El calvo es un maestro de la mentira. Sin que un insulto. Diferente. Hay que desenmascararlo. Eso es diferente. Ya, le dije sueco. Un ya, calvo listo. De la mentira. Un genio de la mentira. Eso cuando es uno todo. Aclara, ¿cómo es el dicho? El que aclara, oscurece. Me da pena, Orly, pero ahí caíste muy fondo, ¿no? Bueno, sí, digamos que sí. Para que pasemos a otra sección. Ah, vamos con música, el director Mónica. Pues. Bueno, pues hoy salió una canción que tiene al mundo del pop y del catálogo clásico sorprendidos porque volvió Britney Spears a los micrófonos, acompañado del gran Elton John. La canción se llama Hold Me Closer y es una adaptación del clásico de Elton llamado Tiny Dancer. En mi criterio se escucha bastante con mucho filtro, pero quiero que ustedes escuchen el nuevo estreno de hoy viernes. Aquí está Elton John y Britney Spears con Hold Me Closer. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo, drogas y rock and roll, pero necesito que las mujeres me expliquen esta nota. Ok. España marcó ayer un hito en la protección de las mujeres. Tras un largo y polémico proceso, el Congreso dio el visto bueno con 205 votos a favor, 141 votos en contra, abstenciones. A la ley del solo sí es sí. Yo la leí, pero no entiendo. Cuyo principio es el consentimiento de las mujeres en las relaciones sexuales y su libertad para decidir. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas. Me gustaría entenderlo. Yo llevo una hora pensando y no sé. Pero yo tampoco lo entiendo. ¿La ley es cuál exactamente? Sí es sí. O sea, cuyo principio es el consentimiento de las mujeres. Claro. Que sea consentido. Relaciones sexuales y su libertad para decidir. Pues, ninguna mujer va que ser siempre pues, pero eso no es que hubo como violencia. Un minuto. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas. Por favor. No entendí una palabra, ¿no? Nico, no sé si se vas a explicar. No, pues es que me acuerdo, creo que fue en Suecia, el país de Orlando, hace poco, que hubo una especie de... Pero deje de estar atacando a Orlando, hermano, fresco. No ha habido un insulto, ¿no? Usted no le dijo sueco. Le dije sueco, sí, el país de Orlando. Pues casi nada, casi lo matan. Bueno, pero bueno. Sin un insulto. Bueno, y entonces me acuerdo, creo que fue en Suecia... por los temas de agresiones sexuales contra las mujeres, se hizo, es que no me acuerdo si fue allá, pero sí fue en los países nórdicos, se hizo un formato que tenía que llenar la pareja. O sea, si yo me encuentro con una mujer en un bar, no me parece, y empezamos a hablar y nos besamos y decidimos que vamos a tener sexo, tenemos que llenar ese formato antes. O sea, tienes que ir. Es un formato donde... Consentimiento. Entonces, sí, exacto. De Mónica mantener el Martínez, consentimiento al lado del condón. Ta. María Juliana Correa, ta, de cédula tal, tun. No ha sido forzada a tener sexo conmigo, tin. No tin. Lo veo claro. Eso pasó en Suecia. Entonces yo me imagino que bueno. En España la legislación tiene que ver un poco con... que además suena curioso, ¿no? Que se hable de que sí es sí. Pues se habla un poco de que el consentimiento debe aparecer antes de que haya una relación sexual. Es decir, no puede haber una relación sexual sin consentimiento, que es lo natural, digo. A ver, que solo se entenderá... ¿O sea, firmar papeles? Pero no es firmar un papel. En Suecia pasaba. En Suecia en algún momento pensaron en esa Nico, medida. Estamos en España. Le estoy explicando otro caso. Dice que... No, pero es que no es. Se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Sí, pues pongamos el contrario. Aquí una campaña de no es no. Como que no quiero tener sexo y no es no, no me obligues. Entonces al revés, si quiero tener sexo y lo hago con todas las prebendas, claro, que venga esto. O sea, lo autorizo abiertamente. Y lo que estaba diciendo Jaime, que ya no será necesario demostrar abusos, que simplemente con que la persona diga yo nunca dije sí, entonces claro. Ya se considera abuso. Exactamente, bueno, es algo así. Esa es la figura. Voy un poco a terminar con una frasecita. La norma que prevé una atención integral a las víctimas era un clamor desde que 5 hombres violaron en grupo a una chica de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona. Este episodio cambió la percepción sobre la violencia sexual en España. No es mi ley, es la de todas las mujeres. Es que pa'lante, dice la víctima. Yo no entiendo nada, pero por eso tengo un grupo de gente demasiado inteligente. ¿Saben que yo me cansé de pensar? ¿Qué opinan? Es que los que pensamos ya estamos completos. No, yo ya no estoy en ese grupo, yo ya no pienso. Déjeme tranquilo. Sí. Bueno, ¿en qué estamos? Sexo, drogas y rock and roll. ¿Quién tiene sexo, quién tiene drogas y quién tiene rock? Yo tengo drogas. Y es que Ozzy Osbourne, pues él siempre ha hablado muy abiertamente de toda esa época oscura. Sanísimo. Sí. Velo. O sea, ya sí. Man más sano que de la historia. Nunca, pues sí, de hecho le siempre he hablado muy abiertamente lo que te decía de esa época oscura de adicción a las drogas, que fue pues en pleno apogeo de su carrera. Pues le hicieron una entrevista e hizo una revelación contando qué fue el hecho puntual que lo hizo dejar, dejar las drogas. Y dijo que dejó de tomar pastillas un día que mantuvo una conversación de una hora con un caballo. Dijo que todo esto ocurrió durante una gira en los años 70. Muy loco. El líder de Black Sabbath se había tomado 10 tabletas de ácido. Ácido, 10 tabletas de ácido antes de pero salir a... No grites, ácido es normal. Bueno, deje tranquilo. 10 tabletas, Jaime, antes de salir a... No sé. A caminar por el campo. Entonces él decía, yo solía coger las pastillas en la mano, puñados de pastillas, y tomármelas todas al mismo tiempo. Y tiene todo, drogas, sexo y rock and roll, sí. Todo tiene eso. Esto pasó cuando volvimos a Inglaterra, tomé 10 tabletas de ácido, salí a caminar por el campo, terminé quedándome allí hablando con un caballo. Obvio. Durante aproximadamente una hora. Obvio. Ojo, al final el caballo se... ¿Qué le dijo? No, espérate. Exacto, ¿qué le dijo? Al final el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda. Ah, ¿le dijo? Empezó le el dijo. Músico. Claro. Que en ese momento sí dijo, ya, suficiente, that's it, y prometió no drogarse nunca más de esa manera. No, es que el caballo también, qué lora uno aguantar. Ozzy Osbourne en esa. Yo también del caballo digo, bueno, ya basta, Ozzy, cálmate. Canta de Wizard. Un poquito ya. Canta de Wizard y con eso estamos ya a paz. Bueno, ese fue el hecho que hizo dejar las drogas a Ozzy Osbourne. ¿Quién más tiene notas? ¿Sexo, drogas o rock and roll? Una pequeña adenda a lo que contaba María Juliana, y es una historia muy famosa, Moni, la de saber que Led Zeppelin tenía un avión privado y las azafatas que contrataban en el avión privado se hicieron millonarias como trabajando como 4 años con ellos. Pero se hicieron millonarias porque tanto Robert Plant como Jimmy Page, John Bonham, bueno, todos ellos aspiraban cocaína en billetes de $100. Entonces, se daban el pase, botaban el billete al piso. Y ellas lo recogían. Y volvían otro pase, enrollaban otro billete de $100, pan, lo botaban. Y las azafatas ahí tranquilas iban, se iban agachando y agarraban billeticos. Y eran billeticos, fajos. Billeticos. Pues imagínate, ¿cómo? Eran 4 años. ¿Cómo los tipos le darían a la vaina que en 4 años ya se retiraron? Claro, ¿cuánto pasó por esa nariz? Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, tema del día, ¿cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Bueno, el dólar bajó 19 pesos. ¿Cuánto está? ¿Me va para comprar? 4.380. No. Está perfecto para comprar. Sí, baratico. Pero ¿saben qué pasó? Gravísimo, hombre. El Dow Jones bajó 1.000 puntos. ¿Por qué? Porque el señor Powell, jefe de la Reserva Federal, sí, advirtió que Estados Unidos está frita. Punto. No. 1.008 puntos. Imagínense eso. Uy. 3%. El Standard & Poor's 3%. Y el dólar bajó 19 pesos. Pero es que con ese precio, doctor Ocampo, usted puede lograr algo. Muchas gracias. Bueno. Sigamos, tema del día, Nico. ¿Cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? El viejo verde, lame escrotos. No, pero eso es un insulto. Eso es un insulto. Eso no es... Pero sin groserías. A mí sí me parece. Escroto es una palabra. Y lamer. Ni escroto ni lamer, pero juntas sí. Claro, eso es 0-1. Nota, Nico. 0-1 con toda. El mejor insulto, se lo dije, que en vez de lengua tienes un puñal. Ah, 0-1. Poesía 0-1. Pura, me gustó mucho, 0-1. Trabajaba en una empresa donde tenía una novia y en una dinámica decembrina hice karaoke con un compañero de área. Alguien del público gritó, los Milky Brothers. Todos rieron, me pareció divertido, pero luego entendí. 0-1, pero usted diga lo que quiera. 0-1. Hola, feliz viernes, originales. Pues me acuerdo de uno que es, ustedes qué tonto a su mamá la pedí. 0-1. Y usted le puso un problema aquí a Orlando que dice que vive en Dinamarca. En Oslo. Sí, Estocolmo. Hace 8 días estuve en Alemania. Definitivamente otra sociedad. Y en París, más o menos mejor que Bogotá. Nota, Nico. Bueno, no tiene nada que ver con el tema del día, 01. Aquel que alguien se aprendió y a mí se me olvidó. Cuando le dije a una fémina, chao, mona, peliteñida, y respondió, chao, idiota. Natural, jamás. Nota, Nico. No, 01. Un día conduciendo por la calle 116 con 13, me distraje con el celular y cerré un carro sin querer. Era un Mercedes-Benz, el cual se me parqueó al lado. Era una señora avanzada de edad, la cual bajó el vidrio y me dice, indio pobretón. Y sí, tenía razón. ¡Nota, Nico! Bueno, tranquilo, hombre. Vamos a ponerle 01. Qué bueno volver a escuchar a Xavi de la radio Orlando. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Orlando es de criterio fluido. Primero una cosa y después otra. Nota, Nico. Uy, 5-8. Pero ¿por qué estás tan avanzado con el querido Orlando? No, Orly, ídolo, pero está un poco fluido. Le dije, pero ¿algún comentario, Orlando, o estás tranquilo? No, estoy más relajado, chévere. Es más, está rico, rico ahí. Nico, que yo le pondría 6-1 a ese comentario. 6. El trucha, le dije, probó a un profesor en la UAL ver su alto nivel de detalle para calificar. Nadie le pesaba un solo examen. Profe, creo que eres un hombre probó. Nota, Nico, no entiendo. No, no entendí nada. 01. Hoy cumple el primo de Orlando Rivera, el doctor Albán. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Los que pensamos ya estamos completos. Nota, Nico. Ese es 5-9. Me presentaron al de sistemas de la empresa y el señor era como amaneradito, como delicadito al hablar. Después de un tiempo confesó ser homosexual. Sí. Ya me acordé del granjerito mayor y le dije, homosexual, Oscar Wilde. Usted es un pobre marica. No, pero es... Saludos a Nico Cosete. No, nota, pero eso es un insulto, hombre. 01. Una vez hablando sobre qué dar de obsequio de cumpleaños al jefe, con una compañera de una empresa en la que trabajábamos, no me quedó más remedio que decirle delante de todos que admiraba su rigidez económica y financiera. Hubo risas mientras ella pensaba que era un cumplido. ¡Nota! 5-4, exactamente eso es lo que buscamos. Oigo que, oiga, qué buen tema, citaré un insulto que no fue propio, pero que me ha marcado a mucho, dada la importancia cinematográfica para la época y la sutileza del actor Frank Ramírez. Perro Romero 1993, su madre nunca fue propiedad privada. Sí, gran frase de la estrategia del caracol de Frank Ramírez. 01. Nota, 5-8. Un uribista me invitó a marchar hoy 26 de septiembre y le boté el mantra, yo no marcho, yo produzco. Nota. Ah, 5-4. A ver, ¿cómo? Chips, la última vez que me mandé a pesar una damita de la vida horizontal, me dijo, dizque picha muerta. Estuvo bueno porque es verdad. Saludos al bucetero que estaba peleando al comienzo del programa. Cucho. No, hombre, tranquilo. 01, porque hay insulto. Uy, está todo complicado. Bueno, entonces, ¿vamos con música? Sí. Sí. ¿Qué hora es, Ola? Es que no tengo ni idea. 5:31. Uy, buenísimo. ¿Qué tal, tipo? Tito Puente, Mamba of the Times. Es que cada vez me impresionó más de esta chica finlandesa. Ya me está gustando mucho Sanna Marin, ¿no? Ah, sí. Es que todos los días sale una vaina nueva. Sí. Ahora apareció llorando porque, pues, no sé qué pasó en la casa de ella. Pero yo no sé por qué a ella le gustan tanto esas fiestas. ¿Será que tenemos un problema con ello? Pues yo creo que ella, y un poco se ha hablado de cuál es el papel de un líder frente a su propiedad, porque Sana Marín tiene, si no estoy mal, 35, 36 años, creo que no pasa. No, es muy bella y muy atractiva. Y creo que no pasa de esa edad, la verdad. Entonces, el debate, por ejemplo, es que dicen, bueno, es una mujer que está en un momento también que todas las mujeres pueden disfrutar, pero se entiende que es una líder de Estado. ¿Sí será necesario que ella incurra en esa clase de excesos? Pues por supuesto que no, Nico. La última foto son dos viejas dándose besos con lengua y se levantan la blusa a mostrar las tetas con el letrero de Finlandia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O que, pues, yo sé que a Mónica le parece eso normal, pero yo creería que no. Pero, no sé. Pues a ella le ha tocado pedir disculpas ya dos veces. No, estamos ya muy cansados. ¿Y por qué no renuncia la chica? No, pues hombre, porque... Pero es que está muy atractiva y está soltera, ¿por qué no la dejamos que haga las multitudes del amor, como dice, diría Cucho? No, hombre, pero déjela, pues vamos a ver. Nico, por favor. Mire, pues hablemos de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y hay un rollo con todas las vacunas del COVID. Ustedes vieron todos los laboratorios que estuvieron a trabajar, sí, con eso, claro. Y tal. Bueno, pues hoy por hoy Moderna, que fue una de las que salió adelante con la posibilidad... ¡Sí, me sé la nota, pero yo no daño notas! ¡Excelente! Dijeron, nosotros vamos a demandar a Pfizer. ¿Por qué? Y a BioNTech. Todo el mundo, ¿qué pasó? Pero fresco. O sea, más o menos Moderna se convirtió como en el Orlando de las farmacéuticas. Ok. Salió con tres piedras en la mano. No, un minutico, vamos a parar. Vamos a devolver el tape, por favor, devolvamos el tape. De pronto terminó Orlando metido ahí. No. Le pido el favor de que deje atacar Orlando. Muy tranquilo. Adelante, es que arrancamos muy tranquilo de ceros. De pronto... Otra vez, por favor. Bueno, pues, no, arranque de ceros. Imagínese que Moderna, exacto, se termina convirtiendo... Y si pone la palabra Orlando, devuelvo el tape. Perfecto. Sí. Se termina convirtiendo en el Rivera de los laboratorios. Devuelve el tape. No, favor. Pero ¿por qué? Aquí espero. Puede ser una hora. Y patrocinado gravísimo. No, hombre. Mire, el caso es que está muy molesto Moderna, porque está diciendo, aquí me va a tocar a mí meter pleito a Pfizer y a BioNTech porque hubo una infracción de patente sobre mi vacuna, la del COVID-19. Y es que Moderna fue la primera. Es que ellos están diciendo que esas patentes, que ellos están convencidos, Moderna, que la vacuna se llama así, Comirnaty COVID-19, de Pfizer y BioNTech, infringe las patentes presentadas por Moderna entre 2010 y 2016 que cubren la tecnología fundamental de ARN mensajero de Moderna. Entonces, parece que va a haber ahí un pues rollo. Entendemos ahí la mitad, pero lo que sabemos, claro, es que... Algo que habían patentado ellos no mucho antes de que saliera el COVID. Claro. No lo están respetando. Esa es un poco como la conclusión de... Pues, pero es que era también una pandemia mundial. O sea, y claro. Había que echar mano de todo. Pero ya digamos que controlado ese asunto, ya, y fíjense que los primeros que salieron a hacer vacunas fueron Moderna y Pfizer, fueron las que los tuvieron listas primero. No, la rusa, Sputnik. Porque, pero no, esa se demoró un poquito porque estaba muy experimental y todavía no tenía como, como un aval. Pero ya Moderna y Pfizer fueron las que primero, y después AstraZeneca, si no me falla la memoria. Sí. Pues bueno, Moderna está diciendo, qué pena, pero aquí me parece que hay una infracción de patente contra mi propio producto y de otros laboratorios. Así que el tema de la pelea parece que va para largo. Muchas gracias. Hablemos un poquito de nuestro patrocinador. Llega una serie épica que te trasladará a una era en la que se forjaron grandes poderes. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Gran estreno este 2 de septiembre, solo en Prime Video. En septiembre llega El Señor de los Anillos de Poder a Prime Video. Una serie épica que te trasladará miles de años antes de las historias que ya conocemos a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Este 2 de septiembre no te pierdas el gran estreno del Señor de los Anillos de Poder, solo en Prime Video. Bueno, música importante hasta ahora. Esto fue grabado por la cantante americana Candace Woodson en su nuevo trabajo Perfect, que fue lanzado hoy, Steal the Night. Bueno, muchachos, el tema del día, mi querido Nico. Claro, ¿cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Bueno, Adrián Barón dice, uno que usábamos mucho en la universidad, ¿usted hizo el bachillerato por radio? Nótale. Ah, sí, señor. Bueno, vale, 5-4. Un man en la oficina andaba de lambón con el jefe. Y un día le dijo, pero qué, mijo, salte aquí y reclame un mosco. Todos se rieron del tipo, se achantó y renunció al otro día. No, pero como un, pero también el tipo que le meta un poquito de... Creo que no le gustaba el trabajo. Nota, Nico. No, es 0-1. Pues un insulto muy antiguo. Es que no sé, Nico, es que yo no soy tan antiguo. No hay nada más ofensivo cuando a una persona le dicen, amigo, por favor, te extiendo, no más disculpas, pero puedes moverte, que es que la carne de burro no es transparente. Ese es muy típico, muy del Chavo del Ocho, ese insulto. 0-1. Una señora me dijo petimetre. ¿Mm? No sé si era grosería, pero el ambiente daba para ofensa. Un saludo a Jaime y a Nicolás. Nota, Nicolás. Pues eso es como ser como alguien, como un filipichín. Es más o menos, es como alguien. Me como encanta muy esa palabra, filipichín. Vestidito y muy. Que se peine y como muy preocupado como por la estética de su propio ser. Bueno, vamos a poner 5-4. Tenía un jefe que no decía ni una mala palabra, pero la HP miraba de una manera que hubiera preferido, como Orlando, que me llamaran sueco. Uy, hay no, gente que mira muy feo. Y hay gente que mira miradas que matan. Pero por naturaleza, con toda... o sea. 5-4. Hay gente que de por sí mira feo siempre, claro, pero sí, hay gente que mira mirada. Feo gente que mira, porque quiere mirar sí, feo. Sí, en el momento que tiene que mirar feo es contundente. Le dije chao, mona peliteñida. Y me respondió, chao, idiota natural. Léalo bien, sea varón. Ese es muy bueno. Ese está bueno, a mí sí. Me gustó mucho. Sí, ese está bueno. Tú le dices mala calificación ahora y a mí me gustó sí, mucho. Sí, está bueno, he reflexionado. 5. Sí, sí. Idiota natural, me encanta. Ol está pendiente de algo, pero está perdiendo el tiempo en Colombia, que se vaya a Finlandia. Que acompaña a esa chica en sus fiestas. No, también. Hombre, 5-8. Una vez mi papá me dijo que me quería, pero que con las embarradas mías a veces pensaba que yo no era su hijo. No, esa es dura. No, también. Es vamos dura. A ponerle, si esa es fuerte, 5-4. Si quieres tiempo, te regalo este reloj. Y para el espacio que necesitas está el closet. Adiós, Fabián Benavides. No, también. Vamos a ponerle 0-1. En mi reunión de primera comunión, un tío me llegó con una caja de pañuelos multicolor. Yo solo acaté a decirle, tío, me hacía falta como a su merced parches en los codos. Le doy risa y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. No. Ojalá me dieran los pañuelos para sonarlo. No, tranquilo, 5-4. Espero que alguna vez pueda decirle a mi jefe que es una vieja miserable, ¿no, Tani? No, es un insulto, 0-1. Cuando un niño en el colegio lloraba porque me dieron feo, y fui a darle quejas a mi mamá y ella me dijo que le preguntara a mi novia a ver qué opinaba y le dije que yo no tenía novia. Ella respondió, con razón, y yo lloré enormemente. ¡No, Tani! Vamos a ponerle 5-4. Pero dejé que se inventen las cosas. Claro. Una vez alguien llegó y me dijo, ¿qué mira? Y me dio tanta rabia que le dije, lo que usted no puede. El público alrededor se miraron y el susodicho no supo qué decir. Buenísimo. Y se puso rojo de la piedra. Me gusta, ese me gustó. Porque esos son los que dejan a la gente completamente congelada. 5-8. Un 24 de diciembre iba manejando y una señora me cerró. Bajé el vidrio y le dije, aprenda a manejar, vieja bruta. Y ella me dijo, feliz Navidad. Me sentí humillado e insultado. Me gustó. 5-8. Una vez me dijeron que era un cretino de alto grado. ¿Qué de what? No, pero pues eso es un insulto. Sí, es 0-1. Sí, un cretino. ¡Chicos! Ah. Pues ya leía, Cucho. Bueno, muchachos, estamos en tiempo del primer arepaso. Uy, ya, claro. Claro. Bueno, yo voy a poner la cosa esta en modo arepaso, si les parece, ¿no? Ok. ¿Qué cosa? ¿El celular? Sí. Ah, claro. sí. Eso está bueno como para recibir aquí las cosas. Veo Orlando, aquí veo a espérate, voy a mirar bien. Aquí veo a Mónica Martínez. Aquí va María Juliana Correa. ¿Quién me falta? Nicolás. No son más, ¿no? Y aquí hago Nicolás. Eso. ¿Y Orly? Ya. Orly, sí, el primero. Ah, perfecto. Nicolás, 40 kilos. María Juliana, 50 kilos. Sí, ahí Mónica, quedamos 50 ayer. 50 kilos. Así que todos ganamos menos Nico, ¿se acuerdan? Exacto, ahí quedamos ayer. ¿Cuánto pesaba el traje? El traje, sí. Este y Orlando tiene uno que dice: estoy cenando. Es que es muy cansón. Entonces era para menos dos. ¿No es que este estatus? Estoy cenando. Estoy cenando. ¿Y cenando? Toda la vida. Perdón, Orlando, ¿qué te pasa? Él no sabe cómo cambiar, hijo. Jode por segundo, ¿no? Yo creo igual. Es porque no tenía. Le dije, ¿será que puedo comer, hermano? Básicamente. Estoy cenando. Me gusta la elegancia. Es que uno cena. Depende de dónde está. Eso fue lo que yo le escribí a Orlando. Estoy cenando. Bueno, hay una ciudad de Estados Unidos. Pues digamos que es destacada. Y acaban de aprobar 3 licencias de casinos y la primera será al lado de un aeropuerto. ¿De qué ciudad estoy hablando? Eso es todo. Música. 20 segundos. Dejes a todos, loba. Déjeme. Nos deberías dar opciones. Yo no entiendo esta gente. Bueno, son sus 3 primeras licencias de casino. Les doy otra oportunidad. Todo cambia. Eso es otra cosa. Claro. Sí, sí, yo no tengo por qué explicar qué es o qué no es. Ya lo aclaro porque vi un poquito descuidados. Sería delicada la situación de notas. No, no tengo ni idea. Yo tampoco, pero ni idea. Tampoco, pero. No tengo ni idea. Orlando, Miami. No es buena idea, Orlandito. María Juliana, Portland. Eso para ti es Portland en la costa este. Portland, oeste. Oregón. Oregón, ok, es que me toca. Mónica Martínez, California. Eso no es una ciudad, mi amor. Me da mucha pena contigo. Menos dos. Menos dos. Menos dos. En los originales. La correccional. Hoy tenía mucho tiempo. Y Nicolás, Connecticut, tampoco es una ciudad, Nico. Sí, la embarré. Menos dos también. Oh. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Mónica tiene menos 23 puntos. Yo tengo menos 20. Orlando tiene menos 11. Y Nicolás tiene 6 puntos. ¿Y estás contenta por el menos 2 de Nicolás? Sí. ¿Pero por qué? Porque, o sea, a mí las cosas pequeñas me dan felicidad. Esas pequeñas victorias. Ah, es que te expresaste raro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Sonó. Es que ahí nos apuntamos no varios. Sé si es mucha sonó un poco polémico. La polémica. Que okay, de pronto ella quiso decir fue que Nicolás es una cosa insignificante, una cosa pequeña. Eso fue lo que quiso decir seguramente. A lo cual está muy acertada. Bueno, lo cual está muy acertada. Bueno, pero Orlando, dejemos la patanería entre los dos. O sea, tienen que hacer un show los dos que se llama... No sé cómo lo deben hacer, pero están, hoy sí están pesados. Bueno, pero no me importa. Están pesados. No pasa nada. Es la ciudad de Nueva York. Acaban de aprobar 3 casinos. No me digas. Y uno del el primero se va a construir al lado del aeropuerto John F. Kennedy. Mira tú. En Queens. Les quería decir eso porque eso tiene a la gente supremamente mareada. Bueno, hay casinos porque allá. Tras de todo lo que ha pasado en Nueva York, lo que era las calles de Nueva York llenas de porno, de locos, de drogadictos, lo limpió todo Michael Bloomberg. Y ahora, imagínense la vaina. Usted llega al John F. Kennedy, pero antes de ir a la ciudad, va y juega unas moneditas. Se pega unas moneditas. Bueno, pues esa es la respuesta. Es noticia de hoy, pero los veo que no les importa The Big Apple, la gran manzana. Despegamos, por favor. Pero sabe que ante todo me parece maravilloso que Nicolás siga sostenido. Le quedan 3 programas y 2 arepasos hoy. Nico, lo felicito. Con 3 menos 2 acabamos con él. No creo. Tienen que sumar ustedes. Otros aeropuertos y ya. No depende. No me importa. Otro aeropuerto a sumar. Me importa que tú no cheques. O sea, no, pero ya llegué. Es que ese es el problema. No, pero no sabemos. Si nos ponen otro traje, otro aeropuerto. Estoy parado en la meta, así, esperándoles. Drake My Soul, lo nuevo de Beyoncé. No, hermanito. No, básicamente quería como aclarar la nota del señor Powell, que es el jefe, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy se cayeron todas las bolsas, pero es que ya encontré la frase que hizo que la bolsa se cayera el 3% de Estados Unidos, y es: la inflación va a dar mucho dolor. No dijo más. Eso es como, pues, yo sé que... Pues es un muy mal presagio, ¿no? El campo no tiene esa, no sé, ese horizonte tan grande. Pero cuando el que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos dice eso, eso es un gran problema. Sí, el presagio es malo, pues. Mi nota es muy pequeñita. Como Nicolás, pequeñito. Pero sustancioso. Exactamente. Bueno. Sigamos. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, Camila Parker, ¿no? Qué lindo. ¿Qué pasó? ¿Se murió? No, no me diga. No, pero... ¿Se casó? Mire que pegó en el palo un poquito lo que usted dijo. ¿Se enfermó? ¿Se casó? No. ¿Se murió? Se cayó. Cuénten ustedes la nota. Los veo muy interesados con nada, diferentes versiones. Ay, mira, pero grosero no. No, pero no estoy siendo grosero, pero cuéntenla ustedes. Ay, bueno. ¿Qué versiones tienen? A ver si son las mismas que tengo yo. Yo ninguna. Yo tampoco. Yo estoy especulando. Exactamente. No especulemos. Es que resulta que a un primo de Camila Parker lo encontraron muerto en un cuarto de hotel. En un cuarto de hotel. 59 años. El tipo se había declarado en bancarrota. Se había divorciado. Y obviamente el divorcio lo dejó sin plata. Y después del divorcio, además, había roto cualquier contacto con su hija. Digamos, la habían... como un poquito... cortado de relación. Sí, exacto. Le han obligado como a cortar la relación con la hija. Y el hombre, pues, nunca pudo superar eso. Y hubo, digamos que en el proceso de divorcio hubo muchas dificultades en ese sentido, en la posibilidad de que cada uno de los padres tuviera derecho a tener sus hijos. Y dicen que ese fue uno de los motivos por el cual el hombre se habría quitado la vida en un hotel en Londres. Qué fuerte. Bueno, pero ¿y qué pasó con Camila? ¿Está bien? No, pues el primo, imagínate. Está triste. Pero una pregunta, ¿es primo hermano o primo cuarto? Por allá. No, pues vale, un primo cuarto, un primo quinto. No, eso sí. Ah, no, si tienes una nota muy floja. Sí, es una notaza. Nico, si no es primo hermano. Fue tan buena la nota que, miren, cada uno dio su propio final, como si fuera Wayne's World. Especularon, dijeron que se había caído, hablaron de Camila. Se habló no de bancarrota, sí, se habló de dinero, muerta, se habló todo. De patria potestad. Nota más patria completa, potestad. No recuerdo en este programa. A ver, ¿quién tiene el mundo al instante? Yo tengo, imagínense que el Distrito Escolar de Missouri revivió las nalgadas como forma de disciplinar a los estudiantes. ¿Qué? Y esto realmente es increíble porque habíamos hablado, de hecho, en el programa hace algunas semanas, pues que en las décadas anteriores, ustedes, por ejemplo, pudieron vivir como ese maltrato de reglazos y de todas esas cosas. Pues bueno, no estamos hablando de un hecho ocurrido precisamente en el siglo XIX, sino este año, y revivió las nalgadas. Hace más de 20 años ninguna escuela de este país había adoptado esta política violenta de corrección. Pero hoy la institución educativa en cuestión, que está ubicada en Cashville, es más o menos a unos 80 kilómetros de Branson, pues con su junta directiva decidió anunciarle a los padres de los más de 1.900 estudiantes que ahora iban a adoptar el uso de la fuerza física como método para corregir el comportamiento de los estudiantes. Después del anuncio, pues los padres de los alumnos les entregaron unos formularios donde pedían que ellos autorizaran con su firma y si ellos quedaban satisfechos con que fuera una nalgada o con una paleta de madera, o sea, una regla. Y es increíble, pero la mayoría de los padres estuvieron de acuerdo. Fin de mi nota. ¿Pero por qué te ríes? No, porque es increíble. ¿Eduardo Peña? No. Sí, no, me parece increíble. ¿Por qué te ríes? Es una nota delicadísima. No, es delicada, pero me da mucha risa lo... Los milenarios. Sí, lo ridículo, o sea, me da risa lo es irónica, claro, por supuesto. No es risa de felicidad, es risa de qué les pasa. O sea, es una risa como... Como tricuñelita, jocosa. Exacto, así. Imagínate. No opino. María Juliana, ¿tienes una nota? Sí, pues Christie's anunció ayer que va a subastar la colección de arte del cofundador de Microsoft, que ya murió, Paul Allen. Esta colección es estimada en más de $1,000,000,000. Esta subasta se va a hacer en noviembre. Tiene más o menos 150 piezas que abarcan 500 años de historia del arte y será la subasta de arte más grande y excepcional de la historia, dijo Christie's en un comunicado. Toda la recaudación que se haga en la subasta será destinada a causas benéficas. Esto es pues porque fueron los deseos explícitos de Allen, quien era pues coleccionista, innovador y filántropo. Oye, buena, pero ¿sabes que no sabe que Paul Allen se había muerto? ¿Cuándo murió? A ver, ya te confirmo. No, pero para mí es novedad porque el tipo, para mí era un tipo realmente destacado, importante. Él murió el 15 de octubre del 2018. Uy, pero es que estoy sí muy frito. Corrijan a Jaime. Bueno. Uy, madre, qué mala información. Los originales. Llevaba varios, ya un ratico muerto, sí. La corrección. Unos días. Un ratico, lleva cinco. Un ratico, o sea, ya no muerto. ¿Cómo así que lleva un ratico? La bolsa de los huesos, ¿no? En Seattle, el 15 de octubre del 2018, había una enfermedad que lo aquejaba desde 1983, de que habrá muerto. Pero ese fue el socio de toda la vida de Bill Gates. Fundaron eso. Bueno, qué mal estoy. Bueno. Veo que Orlando se ríe en carcajadas sarcásticas. Un linfómano Hawking. Un poquito de Brasil, un grupo que solo sacó 3 discos en su vida. Los manes tienen hoy 70 años, 75 todos, pero fueron importantísimos y esto se llama Volte Amor. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, es Europa, que está en una situación seria de recesión. Estados Unidos marca la pauta, pero Europa roza el 80% de reservas de gas en previsión de un corte ruso. España y otros 7 países rebasan la meta, ya están bien. El problema es que Alemania caiga. Y si cae Alemania, ¿saben quién cae? ¿Quién? Orlando Rivera, alemán de nacimiento. ¡Hombre! Déjeme, yo pienso que él es alemán. Pero fíjese que Scholz está diciendo, que está pidiendo a los alemanes tratar de tener el mayor cuidado en la utilización del gas, porque sus reservas, él calculaba, que para, creo que era septiembre, si no estoy mal, u octubre, debían llegar al 85%, que con esa cifra podían alcanzar a pasar un invierno más bien tranquilo, sin ninguna clase de escasez, pero bueno, no sé cómo irá el asunto. ¿Apostamos, Nico? Y es que es difícil, ¿no? Es difícil. Si Rusia apaga el grifo, no. Bye bye Europa, ¿no? No queda nadie. Acuérdense que parece que es que Alemania es el motor de Europa, ¿no? Sí, claro. Eso España solito, Italia solito y Francia solito. Sí, pero Alemania ya es otra vaina. Por Dios, por favor. Alemania es una Nico, cosa seria. Por favor, Nico, adelante. Bueno, mire, Hablemos de, yo sé que sabe lo que usted no sabe, y hablemos de Eliana Ortega Chi. Ella es de Ecuador. Y cuando se vino la pandemia, pues dijo, bueno, ¿yo qué me invento? Sin trabajo, sin plata, en fin, lo que sea. Y entonces dijo, yo me tengo que inventar alguna manera de funcionar aquí en mi vida. Y vio que los niños y la gente tenían muchos piojos. ¡Ah! Uy, ya sé qué vas a decir. Lo mío. Entonces dijo, yo creo que me voy a poner a sacarle piojos. Uy, a la no, gente. ¡No! ¡Qué asco! Entonces cogió una peinilla. Las diendras son más importantes. La cruz azul. Y empezó a... Así, a sacar todos los huevecillos que dejan los piojos en la cabeza. Liendras, liendras. Sus crisálidas y demás. Y bueno, y entonces ella empezó a ver que pues, obviamente era un trabajo difícil. Prepara la correccional, solo por si acaso. No, Cristian, ¿por qué? Siga. Y entonces no, siga. Empezó no he a ver nada. $25 la hora. Y dijo, ve, está bien. Cuando empieza a llegar más clientela, porque pues los ya regresan los colegios y tal. Bueno, pues epidemia de piojos en todos los colegios. Entonces ella dijo, listo, yo cobro $80 la hora por sacar piojos. Bueno, la señora se está haciendo más o menos en un mes $30,000. Solamente no. Con una peinillita. Coronó. Sacando pero piojos. Las liendras, ni con los huevillos. No, tiene que sacar las liendras. No, ella no saca las liendras para que le vuelvan a dar piojos al claro. Muchachito. Bueno. Exacto. Deja y no se le acabe el trabajo. Deja un par de liendras ahí metidas. No los puede quitar todos. Claro. Sí, las deja ahí un par metidas. No, pero eso nunca se acaban, los piojos nunca se acaban. No, sí, claro no, que se van a acabar en un colegio. No. No, pero sí se acaban en algún momento. O sea, si tú los combates. Pero igual, un colegio, negociazo. Pero son muchos colegios. Es un negociazo. $30,000 mensuales no. Por sacar piojos. Piojos, es decir, difícil trabajo, ¿no? O sea, hay que hermano, usted no puede, usted igual, no puede hablar para ver si somos capaz. Socios no. Del negocio, hermano. Le digo yo, estoy viendo si es que uno en radio. Ya hacemos cambio de trabajo. Todo complicado, hermano. Cambiemos. En cambio, 30. Bueno, María Juliana, notica, dame una notica linda. Bueno, pues ella se llamaba Tsuneko Sasamoto y era, bueno, fue la primera mujer fotoperiodista del Japón. Ella falleció a los 107 años en una residencia de la tercera edad de Kamakura, en la que residía, esto es al sureste de su Tokio natal, informaron hoy medios locales. Ella fue despedida en un funeral íntimo a cargo de sus familiares, según recogió pues la agencia de noticias para la que trabajó toda su vida. Oye, pero yo no sé por qué estás tan excelente hoy. ¿Verdad? Un poco discreta porque no es tan resumido que no se entiende nada, pero no, muy bien. No. No, me gusta. Porque no, me que gusta. No entendiste, yo te explico. ¿Pero por qué? Tranquila, no te preocupes. Bueno, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, tranquilo. Bueno, ¿qué más? Bueno, Mónica, ¿tienes una notica ahí? Sí, ¿Picón? Claro, pues sobre el cambio climático y los carros de gasolina, porque hoy en California se va a prohibir a partir del 2035 la venta de autos de gasolina precisamente. Entonces California se va a unir a Canadá, Reino Unido, España y otros 9 países que se han propuesto eliminar la venta de autos a base de gasolina entre 2030 y 2040. Y pues el 25 de agosto será California el primer estado de Estados Unidos en poner una fecha límite de venta en autos de gasolina, esto no había pasado. Entonces, según el gobernador Gavin Newsom, dice que para el 2035 la industria automotriz deberá ofrecer un catálogo 100% amigable con el medio ambiente y que con eso seguramente vamos a poder solucionar la crisis climática si se enfocan en dar pasos grandes de contaminación y por supuesto los autos pues son un generador de este tipo de gases y de contaminación pues a nivel global. Bueno, pues vamos ahora con una música de alguien muy importante, un grupo que hizo parte del catálogo inglés multirracial del año 77. Esta canción es estupenda, pero el que hizo todo se llama Rod Temperton y fue el creador de Rod With You, Off the Wall y Thriller de Michael Jackson y Give Me the Night, que hizo para Benson el grupo Heatwave, el tema Boogie Nights. Pues hombre, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y pues felicito a Amazon Prime Video por esta serie maravillosa. Y he leído muchísimo de ello. y es pues la serie que todo el mundo está esperando, Love the Rings, The Rings of Power. Son 9 capítulos, la primera temporada, y me gustaría que me contaran cuánto costó esta serie, esa temporada, en dólares. Hay que verla, amigo, es que hay que verla. 10 besos en su potencia. Ojo, Orlando, con las manos de... ¿Mías? Por supuesto. No, pero aquí estoy rico, fresca. ¿650 millones de dólares, Orlando? O sea, no sé de qué estás sugiriendo, que es como a 100 millones cada capítulo. Habla producción, con fluidez. Producción grande. Mónica, 490 millones de dólares. Nicolás, 150 millones de dólares. Y María Juliana, 370 millones de dólares. O sea, ¿sí vale la pena ver la serie? Sin claro, duda. Por supuesto. Menos claro, uno claro. Para Nicolás Samper. Es la felicidad. Como Coco. A poco. Correccionar. Poco a poco. Sube como palma. Baja como cae como coco. ¿Qué tal la felicidad de todos? Increíble. ¿Están felices? Chi chi chi. ¿Qué tal la risa de Orlando? Chi chi chi chi. Chapó sencillo para Orlando Rivera. Ah, uy, Orly. Uy. Ah, se mueve el tablero. Un viernes más. Un viernes más acá. Y de vez en cuando. ¿Cuánto dijiste, Orlando? 650. Vale 715 millones de dólares esta cosa. Mucha plata, ¿no? Qué barbaridad. Mejor dicho, por solo ese detallito de 10 besos hay que ver la serie. Claro. Qué barbaridad. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 20, Orlando menos 10 y Nicolás... Camino al descenso con 5 puntos. Falta todavía un ratito. No, pero ya son 5. Vino al descenso. Falta. Calvo miserable. ¿Quién va de último? ¿Quién va de último? Yo tengo, sí, yo. Sí. Mónica. Lo que es tener ahorros. ¿Quién va de último? Sí. Mónica. Yo. El calvo tiene su CDT ahí. Exacto. Solo tengo un año y al año. Ay, bueno, listo. Lo saco. A la pregunta. Bueno, a la pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor insulto que has metido o te han metido sin una sola grosería? Alguna vez un individuo me preguntó si era hincha de Millonarios. Me sentí sucio. Nota, Orlando. Me sentí sucio. Sensei, guía, norte, maestro. Sí, Orlando. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Sí. Una vez fuimos con un jefe que me tenía en la mala y con el equipo de trabajo un karaoke. Alguien que ya había ido conmigo le dijo que yo cantaba y el man me dijo, uy, ¿y eso sí lo hace bien? Eso es como un hopo. Uy, muy bueno. Saludos al Eduardo Peña del programa. Muy bueno, 5-9. Mónica, deberías averiguar a raíz del problema que no sé, que no leo. Muy verde, Mónica, no leo. Se lo dijeron a un compañero en una reunión, es que hasta que ese reloj dañara, no, pues le leo. Como hace años no trabajo, una vez me llamaron caserito. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. ¿Pero por qué? ¿A usted le gusta el tema de ese man, no? Me parece buenísimo que la gente además como que evoque mucho ese tema, ¿sabe? Pero todas las veces, ¿qué pensará la señorita Ana Lucía de nosotros? Yo creo que ella también puede ser como un momento también ella? De reflexión propio para ella. ¿Tú crees, amigo? Sí, claro. Ya volvemos con los homenajes. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Son las cosas que pasan y son incomprensibles, pero es que yo creo que ya los homenajes... Hay que meterles un filtro dorado. No, pero están bien. No, no están bien. En un día como hoy nació la madre Teresa de Calcuta. Vea, por ejemplo. en 1910 y descansó a los 87 años. Hmm. En un día como hoy nació Julio Cortázar. Perfecto. En un día como hoy nació Branford Marsalis. Hmm. Pero un día como hoy nació Valerie Simpson. Ayer hicimos a Ashford, ahora Valerie. Mire. O sea, ¿podemos descansar de estos problemas? No, y pero... esto es un dúo, ¿no? Pero, eso es como Pimpinela, que nace un día uno y al otro pero día. ¿Qué hacemos? No más. ¿Pero qué vamos hacemos? A meterle un filtro. Esta canción me encanta. Fue un éxito en los 70, se llama Stuff Like That, que hizo maravillosa Quincy Jones. En un año como hoy nació Shirley Manson, cantante de Garbage, Melissa McCarthy, actriz del 70. Y en un día como hoy murió Alicia Juárez. Paz en tu tumba, qué bien que falleciste. ¿Qué vamos a poner de Alicia Juárez, hombre? Nada, John McCain. Uy, no. Un hombre muy, muy enfermo. Un tipo contra Trump a muerte. Murió de un cáncer en la cabeza. Y en un día como hoy murió. ¿Quién? Una belleza, Laura Branigan. Ay, hombre. Era un sueño de verano. ¿Por qué no vimos algo ochentero bueno? Self Control. Y en un día como hoy nació Carolina Araujo. No me diga. En 1971. Hombre. ¿Cómo así? Aquí está su canción más exitosa. Ya estaba cucha, ¿no? Marimar. ¡Uah! Bueno, hoy con un repaso antropológico. Uh-huh. Creo que Nicolás se puede recuperar acá. ¿Será? Ha sido tan maltratado y tan subyugado y tan acorralado pobrecito. Matoneado. Nico, tu opinión, amigo. No, pero. Amiguito. ¿Quién va de primero? Pero pues, hombre, es cuestión de ver quién va de primero. Ay, cálmese, señor. ¿Podemos repetir los puntajes? Sí, yo creo que es bueno. Sí, claro. Mónica tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 20, Orlando tiene menos 10 y Nicolás tiene 5 puntos. O sea, entre ustedes tres tienen 23, 20 y 10, o sea, están 53 puntos negativos entre los tres. Sí. Están en la inmunda. Estás. En la mala. Están, por eso digo, esos tres que estoy incluido, los tres. Estamos. Por eso. Bueno, mucha suerte en esto y le recomiendo a Orlando que revise a sus compañeritas, ¿no? María Juliana con dos computadores, Mónica con unas manitas de princesa, ¿no? Y ojo con Nico, que también se hace el pelo tuyo, sí, y tiene manitas, ¿no? Es que, ¿sabe por qué es que no ha podido ganar los últimos? Porque es que lo tenemos en la mira. Entonces, hombre, los moñonguitos esos no ha podido operar bien la celular. Pero porque tienes que ofender siempre, ¿no? No. O sea, el tipo no ha podido, ¿no? No, qué pesado. La, el sueco los moñonguitos. Está hoy en su peor momento. El danés está terrible. Bueno. En lo que hoy es África, vivió Tumay. ¿Ah? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Tumay? Bien. Claro, perteneciente a la especie Savefantaporus adenensis. Es que no hablo bien griego. Es científico. Sí. Este espécimen del que apenas se ha recuperado un cráneo parcial, fragmentos de la mandíbula, algunos dientes y unos pocos huesos de las piernas y brazos, es el eslabón conocido más antiguo de nuestra ascendencia de hombres, homínida. El punto de inflexión en lo que nos separamos de los chimpancés. Y comenzamos hoy al menos, ¿quién está comiendo? Yo espero. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo quisiera compartir el bocado. Hombre, sí. ¿Quién será? ¿Quién es? No lo sé. Es que... me huele como a habas. ¿Habas? ¿A habas? ¿Quién está comiendo? Son buenas las habas. Chicle, ¿quién está comiendo? No, hombre, nadie. Bueno, sigo. Es el eslabón de nuestra ascendencia homínida, el punto de inflexión en el que nos separamos de los chimpancés y comenzamos el camino hacia lo que somos hoy, al menos a falta de encontrar otros fósiles. Desde su descubrimiento en 2001 en la región de Toros, en el desierto de Chad, África, sus restos fueron objeto de debate, sobre todo en la pregunta si era capaz de andar. Pero ya se resolvió todo porque encontraron un fémur, lo que confirma que el señor este Tomai caminaba, o sea que ¿así? Era el proceso del hombre, no era chimpancé. Ajá. ¿Hace cuántos años vivió ese man? El primer hombre que caminó en erguido. Vamos a mandarnos a... No pasa nada, Nico. Usted gana, hermano. Usted gana. Ay, me fui largo. No, yo también me fui un poquito largo, yo creo. Creo María Julia, la 370 millones de dólares. No, esa fue la pasada. ¿De dólares? Tipo con plata en ese momento, actualiza, ¿no? El dólar estaba como a 1,000 era en esa época. Era un pendejo. Más uno para Mónica Martínez. Gracias. ¿Cuánto dijo Moni? Qué bien. Ya voy. 7 millones. ¿Por qué no dejas que yo cuente, Moni? Ah, claro. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. María Juliana, 2000 años antes de Cristo, menos 40, no, menos 2. No, espere. Ayer. Pero por Dios, los egipcios eran menos 10.000 años. La corrección. ¿Menos 2000 años? Un señor antiguo. ¿Tú has leído la nota, Mónica? Sí. Bueno. Nicolás, 60.000 millones de años menos uno. No, este se fue a la porra, pero con todo. Meterle emoción a esto. El calvo no ha podido mirar el celular, es que está fregado. Lo tenemos muy vigilado. Estamos jodidos. Muy vigilado. Lo tenemos jodido. Total, está bueno, rodeado. Estamos a cuatro señores y señoras. Está desesperado. ¿Cómo quedó el arepaso, por favor? Vas para abajo, negrito. Mónica tiene menos 23, yo tengo menos 22. Ah, no, tú tienes más uno, ¿no? Sí, no, pero el pobre robado. Yo tengo menos 22, Mónica menos 21, Orlando menos 10 y Nicolás 4 puntos. Uy, estamos cerca. ¿Qué pocho? ¿Qué les pachó a los dos? ¿Qué les pachó? 7 millones de años, que es mucho tiempo. Ese es el primer personaje que se cree que caminó erguido. Con las patas. Nico, yo no sé qué le está pasando a usted, pero usted está muy confiadito, ¿no? No, hay que darle un poquito de emoción al fondo. No ha podido un poquito revisar de emoción. El celular. Ahora, María Juliana, el tema de que es que hace 2000 años, pues sí. Sí, complicado, ¿cierto? No sé qué estás pensando en el entrenador de tus perros. Muy merecido. No era fácil, pero creo que Mónica sí leyó la nota porque era muy precisa. Sí, sí, la y esa no la sabía ni Indiana Jones. Ni ese man la podía coger. No. Corrijan a Orlando, no, pero, por payaso. No, pero en serio. Se preguntaba de mal y cerrada. En serio. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, un poquito de música esta hora está bien. El tour despegamos, claro. Del 2019, CeeLo Green, Sleepy Brown. Aquí está Intentions. Ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, Moni, súper arriba esto porque vamos a hablar del premio de la semana. Sí. O sea, bastante arriba, muy arriba. Gracias, habíamos... muy arriba. Ah, de nada. Me trajo Moni un... El chocolatico. Gracias, nos da me cae de perlas, no sí, te imaginas. Qué delicia, yo volví a vivir. Bueno, hermoso. Les quiero contar como se los habíamos anunciado, que tenían que tuitear y responder por nuestro Twitter, que el premio de la semana, pues como siempre, está muy bomba, así que para esta semana tenemos una cena para 4 personas con botella de vino, cócteles de la carta, entrada y plato fuerte en Café Terra, porque ellos los invitan a una cena show para 4 personas con todas nuestras recetas, nuestros mejores vinos, cócteles y la magia de la compañía, los músicos, los comediantes y sobre todo tú, que también puedes hacer parte de la tarima en nuestras noches de karaoke. Aquí es donde nacen amores, aquí es donde ha sido casa de sus primeros pasos gigantes, como por ejemplo Ilona, Manuel Medrano, el comediante Ricardo Quevedo y The Mills, todo en Café Terra. Así que Café Terra es un pedacito de vida detenido en el tiempo. Café Terra está ubicado en la avenida Boyacá número 49 a 17, esto es en Normandía, y los pueden seguir en Twitter, @cafeterra, y en Instagram como @cafeterrabar. Oye, hermoso entonces. Hermoso. A mí es que me parece que el plan de karaoke es una nota. Ay, tenemos que ir juntas. Y invitamos a Nico. Oye, María Juliana canta bien. Sí, María Juliana sabe cantar bastante bien. Tiene un sí, repertorio que ella obvio sabe qué es lo que le suena bien y le suena muy bien. O sea, yo la miraba y era como, ay, sí, María Juli. Ella es toda y entra además así como tragándose el escenario. María Paula canta increíble también. ¿En serio? Pero mal, o sea. ¿En serio? No sabía, de verdad. ¿Y Orlando? Yo no lo escuchaba. No, Orlando sí es. Pero por obviamente esa voz fantástica, me imagino que canta espectacular. Sí, no. También es que la gente que va a karaoke y acude a ellos ya tiene un repertorio muy cuadrado. Obvio, uno sabe qué canciones le salen bonito a uno. ¿A ti qué canción te sale bonita? Hablando de eso, hablamos de arriba, a ver. Sí, o sea, échale en esas. No, pero tienes. ¿Debes tener? ¿Sabes cuál canté ese día que me viste cantar? Se llama Las 40. Ah, la de Rolando la serie. Yo canto la versión de Andrés Cepeda. Con el pucho de la vida. ¿Pero tú has oído la de Rolando la serie? No. Perdóname. ¿No? María Paula, te puedo molestar si podemos tener ahí un pedacito de Los 40 de Rolando la serie, que es una belleza de canción. Una belleza, baby. Mira, tú te sientas a ver Rolando la serie y vas a ver lo más lindo. Uy, en cuanto a voz, digamos, bolerística de esos tiempos. Está es divina. Pero a mí me encanta un poco como el contraste de María Juliana, porque o no le gusta el reggaetón. A ti. Ya te digo, o le gusta el reggaetón o le gusta tremendas canciones así, boleros así, súper bien. Es que a mí me gusta todo. Mira, en la música soy súper ecléctica. Mira, sí, verdad. Doña ecléctica. Oye esto y vas a ver lo que es música. Rolando la serie Las 40. ¿Qué te pareció? Que espectacular. Hermoso. Ahora María Juliana no tiene que leer la letra en ningún lado. No ya karaoke, te la sabes. Se pues la sabe de memoria. Sí, claro. Sí porque hay gente que coge como el ritmito del karaoke, claro. Pero es medio engañador un poquito a veces. No, pero uno porque tiene a veces que va muy rápido y uno no, como que se asusta. Pero ya va el ritmo también, ya va marcando, ¿no? El karaoke siempre va marcando la letra, como que te va subrayando lo que ya va. ¿En qué punto debes ir de la canción? Ajá. A mí me suenan muy bien las rancheras. ¿De verdad? Sí, yo la tengo muy clara con, no sé, Rocío Dúrcal. Las tengo claras. ¿En Costumbre, serio? Es amor eterno. Mi sí, mamá sí, me pide sí, la misma siempre. Ese día también cantó. Los bambucos me suenan muy bien. ¿Cantaste un bambuco ese día? ¿En serio? Sí. Pero no sé, ¿qué bambuco? No, bambucos de toda la familia de Cali, ¿no? Los, ¿cómo se llama? ¿Los Briseño? Tal vez, pueden ser los tradicionales. Bueno, todos los bambucos. No friegues, no sabía. Sí, muy antioqueño. Todos me suenan muy bien. Sí. Desde chiquita aprendí a cantar boleros. El repertorio latinoamericano me suena muy bien. Mira. No, todo lo que es como de mezzosoprano para dicho aquí. ¿Nico canta? El imbécil soy yo. No. No, y a Nico le fascina ese plan. No, pero yo canto. Lo que pasa es que me pasa como en el baile. ¿Qué te pasa? Pues que sé, pero no lo siento. ¿Sí me entiendes? Sí, como que lo haces. Entonces, como que lo haces porque yo canto, ¿cómo se llama? La Orquesta Barranco, me encanta cantar, por ejemplo, en karaoke. Uf, me va súper bien. Cantationa. ¿De la Orquesta Barranco? Cualquier cosa. Vampiro. No, mentira, yo. No, pero no me desafino, ojo, okay. No me desafino. Ah, no es esa gente que. No tienes el oído en el pie. O sea, sí. Dios dice mío, como que, ¿qué está haciendo, señor? Cállese. El oído en los ojos. Sí, no. Yo no desafino, pero pues no es que sea. Sí, no es virtuoso. Que no te gusta. O sea, no soy pues, como. No, es que y no me guste. No te gusta, ajá. No es que no me guste, pero no tengo ese talento, sí, ese talento como desarrollado, pues el de cantar y esas vainas, no. Bueno, si no pues te canto, gusta, pero a mí me hubiera encantado desarrollarlo, la verdad. Yo lo que canto es porque pues, no sé, pues como innato. Pues porque en la ducha, como porque pues ajá. Sí, y chiquita cantaba, estaba en el coro, pero como que nunca estuve en clases y cosas ajá. De esas. Y como que eso es una de mis frustraciones. ¿De verdad? Sí. ¿Que te hubiera gustado sí, desarrollar un poquito el cantar? Canto. Sí. Pero no estás... Tener técnica y toda la vuelta. ¿Pero estás tarde? No. No, nunca es tarde. Pero ya te vas a hartar. Me da pereza. Sí, exacto, ya te mueres de la jarteza. Pero debe, quizá en algún momento lo haga. Bueno, pues espero que lo hagas más bien pronto. Porque si no, después ya no vas a tener tiempo ¿vos? De hacerlo. No, ni exacto. Vos. Exacto, ya sea. No vas a tener vos ni tiempo de hacerlo. Bueno, vamos con música, ¿te parece, Moni? Bueno, de una. Ay, pero ¿sabes qué? Claro. ¿Por qué no recordamos el premio de ay, una vez? Claro. Recordémoslo, me parece que es lo más justo. Una cena para 4 personas con botella de vino, cócteles de la carta, entrada y plato fuerte en Café Terra. Listo, entonces vamos con música. Yo creo que nos habíamos quedado. Entonces nos vamos con The Police y Bring on the Night. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco. Ay, ahorita entonces María Paula también necesito que me ayude. ¿A qué? Para una cosa. ¿Qué cosa? Es que, imagínense, me sorprendió mucho la noticia. ¿Cuál? Jorge Milkberg. ¿Lo conocen? Jorge Milkberg. No, yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco lo conocía. O sea, no se preocupen. No eran las únicas que estaban sumidas en ese... Ignorancia. En ese gran mar de ignorancia. No. El hombre murió a los 93 años. ¿Y quién era? Argentino. Músico. Pero, bueno, hay música de música. Hay, bueno, ahorita fíjense que vimos a Rolando la serie un pedacito y demás. Pero hay canciones que son icónicas. A mí esta canción no me gusta, debo decirlo. Y el hombre hizo muchas cosas. Hizo, en los años 60, uh-huh. Armó un grupo de música andina llamado Los Incas. Entonces, la cosa es que, en digamos que en el folclore era un tipo muy reconocido. E hizo, Orlando, ¿se acuerda? Tocaba charango. Claro, típico de la música andina. Era un hombre experto en charango. Vivía en París, allá falleció. Y aquí es donde va a molestar a María Paula. Hay una canción, Orly, que tú te acordarás, que se llama El Cóndor Pasa. Claro, muy famosa. ¿Se acuerdan? Claro. Que a mí particularmente, pues no me gusta. De hecho es vallenato, ¿no? No, es pura música andina. Mira, es como, yo la he escuchado como... Es como esa, para este viernes para deprimirse, esta canción. Esa, de hecho, sí, creo que Claudia de Colombia hizo una versión. ¿Del Cóndor Pasa hizo? Wow. Claudia de Colombia. ¿Ah, sí? El Cóndor Pasa. Pero tenemos la instrumental, ¿tienes la instrumental? Ya está. Esa es la que yo quiero oír, gracias a María Paula. Uy, oigan esta belleza. No, aquí todo el mundo se baja del carro y deja el carro botado ahí en las calles. Oyendo, o sea, si están oyendo la FM ahorita, deben ver, se bajan del carro y lo dejan ahí prendido. Polvo la rumba. Claramente el señor tocaba charango, ¿no? O sea, pues que no quede ninguna duda, ¿no? A mí esa canción me suma en una de las más profundas depresiones, la verdad. Claro, yo lo escuché por... No. Uy, me parece un bodrio. No, es linda. No, me parece impotable esa canción. Insoportable. Oigan eso, es que... ¿Uno qué puede hacer con esa música? ¿Qué versión es esa? ¿La de Intilimani? No. ¿Uno qué puede hacer con esa música salvo, no sé? No, recrea... sí, como musicalizar un momento... Como, de subida a la montaña, a la Huacachina en Perú. O como... un tratamiento de conductos. No, eso está bien. Como una cosa así. A mí sí como, me gusta mucho. Como que yo me imagino un tratamiento de conductos cuando oigo esto. O sea, siento que me van a taladrar todos los buenos. Ojalá fueran tan sofisticados allá en el consultorio ontológico. No creo. Bueno, yo en donde mi odontólogo, al que quiero mucho, que es Diego Gallego, eso sí, uno ve todos los programas de la mañana. Yo siempre veo al odontólogo por la mañana. Ve todos los programas uno por la mañana de RCN y eso. Ajá. Se queda uno ahí con la boca abierta, pero no por de la sorpresa, sino porque la tiene uno la ojeta abierta. Pero... pues no. Hombre, se murió este señor, Calma, calma. Se murió este señor. Se murió. Jorge Milberg. Célebre por los arreglos que hizo del Cóndor Pasa, una canción famosísima del folclore. A mí, insisto, no me gusta. No, pero muy importante me sume en depresión, pero pues hay que registrar. Sí, sí, exactamente. Sí, de acuerdo. Bueno, pasando el charco, ¿ustedes qué tienen? Pues mira, ¿se acuerdan que nosotros estábamos hablando mucho y durante muchos años se habló de la precuela de Game of Thrones? Sí. The House of the Dragon. Sí, sí. Bueno, sí, se ha hablado bastante. Jaime, de ese esta asunto. Semana nos contó, sí, que se la había visto. Claro. Se había empezado a ver. Yo también la empecé a ver. El primer capítulo salió el domingo. Ajá. Pasado. El segundo viene este domingo. Y bueno, pues ya con apenas un episodio emitido, ya se confirmó segunda temporada de esta precuela, que son los inicios sí la de la dinastía Targaryen, muchos años antes de lo que vimos en la serie de Game of Thrones. Parece que la acogida al público fue buenísima. Actualmente más de 20 millones de espectadores ya vieron ese primer episodio según la plataforma. 20 millones. Imagínate, no han pasado 8 días desde que se estrenó. Se estrenó simultáneamente en, digamos, en el cable y en la plataforma de streaming de HBO. ¿Cuánto fue que dijo? Es que estaba echando la cabeza. Pues, digamos, como pensando un poco en esa comparación de ratings entre estas series nuevas, incluso con plataforma, versus los grandes. ¿Cuánto fue que fue los premios Oscar? Creo que fueron 9 millones. Sí. Imagínate. 20 me dijiste. 20, ¿no? Millones. Locura. Con solo 7 días, bueno, 6 días desde su estreno. 20 millones con 7 días. Eso es una barbaridad. Tremendo. Pues. Los críticos y los grandes conocedores, pues, de cine dicen que puede ser que esta precuela parece ser como pinta que va a ser tan tanto más exitosa. Tanto más exitosa que Game of Thrones. Mira, ¿qué tal uno de los ratings? ¿Te imaginas? Muy buena, además. Bueno, qué dicha. Hoy. Cameíto ahí. Sumaré un punto de rating. Que no. Para que vean hoy a María Juliana, por supuesto. Moni, pasando el charco. Bueno, pues voy a pasarlo no tan lejos. De hecho, me voy a ir a la tierra de María Juliana y voy a aterrizar en Medellín porque, según una revista llamada Time Out, que publicó cuáles eran las mejores 33 mejores avenidas del mundo, pues ubicó a Provenza, en el Poblado, como una de las mejores. ¿Sí? Queda en la carrera 35 con calle 10. María Juli, linda. Provenza es una calle que está 2 cuadras arriba del Parque Lleras, uh-huh, como para que se ubiquen espacialmente. Sí. Es una calle, pues eso por ahí alrededor, pues ustedes saben que el Parque Lleras era una zona residencial, ¿sí?, ¿no? Y que todo eran casas, eso se fue volviendo comercios. Uh-huh. Esa calle no era la excepción, pero de unos años para acá se llenó de buenos restaurantes, bares. Sí, una movida nocturna importante. Una movida nocturna muy interesante. Pasó algo con la pandemia y es que no sé en este momento si ya está normal, pero hasta la última vez que yo estuve en Medellín estaba peatonalizada. Yo me acuerdo, o sea, que habían cerrado la calle y habían sacado, por temas de pandemia, ustedes saben, por el espacio, para que la gente pudiera ir y no estuvieran todos tan cerca de los demás, mesas y sillas a lo largo y ancho, pues, de toda la calle. Pues precisamente la revista, el Time Out, dice que resaltó la oferta de hoteles, restaurantes Muchos y bares alrededor de la zona, que se reconoce por su variedad cultural y gastronómica, pero lo chévere es que son varias calles, en realidad, no es como solo una calle, sino como una zona. Son varias callecitas. Hay una, pues, que es como la principal, pero son por ahí dos, Laura, paralelas y otras dos que las atraviesan. Pero ahora les digo algo: esta fue la única calle de Colombia y América del Sur, del Sur, y la segunda en América Latina en ubicarse en este listado para el 2022. En Ciudad de México fue destacada la Avenida Ámsterdam, mientras que el listado incluye avenidas en Nueva York, en Londres, en Sydney, en Berlín y en Madrid, entre otras grandes urbes. El secretario de Desarrollo Económico, llamado Alejandro Arias García, pues decía que hoy se sienten muy felices y orgullosos por el trabajo que han hecho junto con todos los comerciales del sector Provenza, porque lo que decías tú, María Juli, luego de la pandemia, junto con pues estos dueños de lugares, diseñaron, crearon, transformaron el espacio, y para ellos que hoy la revista Time Out los cataloguen como la primera calle más cool de Colombia y la segunda de América Latina, bien, y la no, 15 de todo el mundo, pues qué felicidad. Está bueno. Medellín, la verdad es que siempre ha sido un epicentro de muchos eventos, pues ya lo sabemos, ¿no? Muchos conciertos, Madonna fue allá, Rolling Stones también, y pues digamos que el tema económico y ocupación hotelera tiene un promedio de 93%, o sea, es un lugar muy visitado, así que felicitaciones para todos los paisas que nos escuchan. Bueno, y la puso de moda Karol G también en su canción. Ah, claro. Sí. La canción Provenza, ¿es claro, sí, claro, es hablando de esa canción, nos damos un rocecito por Provenza, es hablando de esa canción. Pues tanto que cuando yo vi el titular que decía Provenza, dije, yo no voy a leer porque esto tiene que ver con Karol G. O sea, dijiste no. Quieta con Karol G. Después dije calle y dije, ok, entonces. Claro, sí, y hace poquito incluso ella apareció en Provenza hace por ahí 6 meses y anunció por redes sociales e hizo un concierto improvisado en la calle. Eso fue una locura. Ah, me encanta. Bueno, se refiere a esa calle también por a Provenza. Bueno, muy bien, entonces vayan a Provenza para que. Den un rocecito con Karol G. Con las calles importantes del mundo. Bueno, Moni, vamos con música, ¿te parece? Listo, nos vamos con esta canción de Alan Parsons. Es un estreno, un reciente estreno, lo hemos puesto aquí, por supuesto, en nuestro programa. Y la canción se llama Halos, viene de un álbum llamado From the New World, de Alan Parsons. Bueno, Elvis Presley ya estrenada, ya va a cumplir casi 2 meses, pues ha sido todo un éxito en taquilla, ha recaudado $910 millones y es un número que no ha sido igualado por el género, es decir, por las biopics. Ya saben, $910 millones. Y es que... un montón de plata. Claro, y la verdad es que pues hay muchas biopics también muy buenas que tuvieron una recaudación pues similar, como Bohemian Rhapsody, que fue protagonizada por Rami Malek. También hay una que a finales de año se estrenará, que es I Wanna Dance With Somebody, que es la que contará la historia, la vida y carrera de Whitney Houston. Pero pues Elvis Presley, que hace 2 meses, mejor dicho, nos tenía así locos, ya se va a estrenar en HBO Max. ¿Y cuándo va a llegar? El 2 de septiembre. Así que si ustedes no pudieron ir a cine por algún motivo, pues les cuento que ya esta es la fecha en la que vamos a tenerla disponible en el catálogo de esta plataforma. Y yo les recomiendo que se la vean. O sea, si no tienen HBO, paguen un mes para poder ver Elvis, porque realmente es una película que yo me la vería 5 veces. Yo me la quiero repetir. Tengo muchas ganas de repetirla. Yo también. Muchas. Siento que cuando uno se ve una película como una canción, como que cada vez que la ves o cada vez que la escuchas, sientes que hay cosas nuevas y descubres cosas nuevas. Así que bueno, Elvis llega al streaming 2 de septiembre, recuérdenlo. Bueno, bueno, y esto viene porque Elvis era guapo y el que protagonizó. Muy guapo, también. Pero el protagonista otro no, nivel. O sea, Butler. No. Austin papacito. Butler. Tremendo. Y papelazo, pues, aparte. Además, no crean que somos tan superficiales. Aunque sí, pues, pero no importa. Sí, actúa bien. Guapa. Ya que estamos hablando de Karol G, sigamos hablando de Karol G. Sí, bueno, sí, listo. ¿Te parece guapa? Me parece muy guapa. Bueno, es muy sexy. Indudablemente, y más con el último video que lanzó, que se llama Gatúbela, se ve súper sexy. Y es que ayer fue noticia porque Tatiana Calderón, que es una piloto colombiana que corre en Fórmula 2, estaba teniendo problemas para continuar con su temporada porque los patrocinadores no estaban desembolsando dinero al equipo al cual pertenecía. ¿Quién la patrocinaba a ella antes? ¿Una marca de qué? Sabes que no tengo ni idea, no, pero ya buscamos. Combustible. Generalmente son ese tipo de marcas que patrocinan a los equipos. Pues Karol G decidió, bueno, se anunció primero que Tatiana Calderón volvía a la Fórmula 2 y después se supo que fue Karol G quien decidió apoyar a la piloto colombiana para darle a este tema del empoderamiento femenino, que es muy raro que un artista venga y patrocine a un piloto o se involucre de esa manera tan activa en creo el deporte. Que es como la primera vez, te digo. Yo creo que está sentando un precedente que no, importante. Pues bueno, Tatiana Calderón salió en sus redes sociales diciendo: vuelvo a la Fórmula 2, gracias Karol G por apoyarme. Otro equipo también le abrió las puertas, pues entonces estrena nuevo equipo y nueva patrocinadora. Y en su carro, el carro que va a recorrer los circuitos europeos de automovilismo de la Fórmula 2, va a tener dos insignias. Una dice Karol G y la otra dice Bichota. Ella dijo, Tatiana, muy orgullosa en sus redes sociales, muy feliz de correr en este Bichota maquinón, haciendo alusión pues a las canciones de Karol G. Y vi el carro y pues el logo de Bichota está bien puesto, se ve lindo en el carro, ¿no? Porque claro, hay logos que probablemente sean como muy o femeninos o que la tipografía no sea como muy acorde, pero se ve perfecto en ese carro de carrera. Se ve brutal. Bueno, y además esto va a ser publicidad también para Karol G full en Europa. ropa. Ah, mira, Rock It era el principal patrocinador, sí, de ella. Rock It no sé qué se dedica, pero ese era un poco lo que el que tenía, pero perdió con toda, te digo. Y Karol G ganó así, o sea, yo no, una cosa no tiene que ver con la otra. Gran idea de Karol G patrocinar a Tatiana Calderón, y sobre todo en este tema de la Fórmula 1, porque va a tener mucha, mucha visibilidad. Tatiana Calderón, que es además un estandarte de las pilotos femeninas en Latinoamérica, y ha hecho incluso pruebas con Fórmula 1. Ok, bueno, ¿te parece si vamos con música? Sí, de una. Rico. Bueno, ¿qué tal Steely Dan y esta canción que grabó para su álbum de 1980, Gaucho? Este llegaría a ser su último disco de estudio durante 20 años hasta el lanzamiento de Two Against Nature en el 2000. Pues la canción que vamos a escuchar fue número 10 en el Hot 100 de Billboard, y la letra hace referencia a la Aretha Franklin, al tequila José Cuervo y a las drogas colombianas. Escuchen Hey Nintin. Oiga, estaba viendo un estudio de... Ay, pucha, se me perdió el estudio, perdónenme. ¿Pero de qué? No, ya, perdón, no, esto era lo que estaba buscando. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que en Barú a unos sí, turistas... les cobraron un poco de plata. Les cobraron como 2,5 millones y no sé qué. Sí, ¿se acuerdan que hicimos toda la... la disección de la factura uno por uno, los ítems? Yo no estaba ese día, pero sí leí la noticia. Bueno, hicimos toda la disección de la factura. Bueno, pues también vuelve a pasar otro caso. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Cuánto fue la cuenta? Se les daba la mano. ¿Sabes qué? Hay una cosa que me gusta, es que las tarifas están muy muy homogéneas. Oh my God. Porque a estos, pues, los que estafaron en Barú, que hablábamos que les cobraron 1,250,000 por una picada y que la cuenta al final da como 2,700,000. Bueno, pues en este caso fueron unos ecuatorianos que estaban en Playa Blanca y pidieron pues exactamente el mismo modus operandi, que el masaje, que no sé qué vaina, qué tal. Se les va la mano. Bueno, el valor de la factura, atenti. No, mentira, yo creo que esta cuenta está más cara. Porque la otra tenía 26 cervezas, me acuerdo. Tenía una picada. El servicio. Claro, la mano de obra, que era carísima. Millones, ¿no? Pero tú sabes que... Es aquí, que mano de obra. ¿Para qué? ¿Para abrir la cerveza? Imagínate, ¿qué? Claro. La, exacto. La mano, o sea, de obra. Es que me la tomó errado. ¿Cómo hago? Atenti, no, eso no. Vale. Bueno, en este caso, a los ecuatorianos, este restaurante sí es, yo me imagino que es 3 estrellas Michelin, porque es un poco más caro. No. Pidieron 2 mojarras, que ni mojarras les darían, solamente un lebranche o cualquier con nicuro, ahí les botaron. Nicuro. Y 4 cervezas. 2 mojarras y 4 cervezas. Ya. No más, ¿no? 150 no es... máximo, dice uno, ¿no? ¿Cuánto puede costar eso? A ver, una mojarra en un super mojarras, restaurante, 60 mil pesos. Póngale. Pero oigan, sí, ¿no? Exacto. La mojarra. Sí, o sea. Pues 120. Y cervecitas, pues. 20 mil cada una, digamos. Póngale por mucho, pero carísimas. Sí, caras. E importadas. 4 cervezas. Sí. 2, 4, 6, 8, 80. Listos. Entonces ahí están 200 mil pesos. 200 mil pesos. Póngale el servicio, pues, 220. Sí. Y estamos generosos, 250. Queridos, pues, sí. De votados. Estamos votados. 2,636,358 pesos, 2 mojarras y 4 cervezas. No puede ser, claro, además porque... ¿A robar como, al gobierno o no? Como, no, es que son muy descarados también. No, oiga, en serio, se les va la mano. Como Ecuador es dolarizado, los ecuatorianos pues como que... Pierden de pronto pierden un poco el cambio. Pierden la noción, claro. Pues estos vieron... Es que eso es lo que esas personas aprovechan. Dicen, ellos vienen con dólares, acá les rinde mucho la plata, cobrémoslos como si fueran dólares. Atrevidos. Igual, 2 millones... ¿cuánto? ¿300? 2,700,000 $500. Eso es un montón de plata. O sea. Para 2 mojarras y 4 cervezas. ¿Qué es eso? No, pues cómo le... o sea... Cobraron 150. Restaurante Leo. Pues, sí, Margot Robbie. Bueno... el ganador, recordemos el premio, Moni, por favor. Claro que sí, el premio para este viernes, el que se va a llevar una cena para 4 personas, pero además viene acompañado con botella de vino, cócteles de la carta, entrada de plato fuerte en Café Terra S. Perfecto, gran premio. Pues el premio es al tema del día, un pensamiento negativo o positivo que tenías sobre alguien. ¿Qué confirmaste? Y el ganador fue Reggaeton Veteran, dice aquí. Ah, me encanta ese nickname. Y te va a gustar más lo que dice. ¿Qué dice? confirmado el pensamiento de que María Julia era un bizcocho, sin verla aún en redes sociales. Lástima que perdió su acento paisa. Ay, no. Hagan el favor. Yo no he perdido mi acento paisa. Nah. Hagan el favor y déjenla ganar el arepazo alguna vez. Hágame el favor. Por los resultados de hoy, puede ser posible. Sí, exacto. Estamos bien mal. Moni, dime. Perdóname, te voy a interrumpir. No, no, no. Yeah. Solo quería decirles que... Se casa Daniela Ospina. Sí, le pidieron la mano. Mira, qué maravilla. ¿Cómo es que se llama? James Bea. Bea y James de bien. Como marrano en patineta. Sí. Tranquila, pues. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ganador? El ganador se llama Veteran Reggaetón. Veteran Reggaetón se ganó una cena para 4 personas con botella de vino y cócteles de la carta, entrada y plato fuerte en Café Terra, que los invita a esta cena maravillosa con unos vinos increíbles, cócteles y con buenos músicos, comediantes y sobre todo con la buena compañía de aquellas personas que van a la tarima de karaoke. Ahí, en esta tarima de Café Terra, nacen amores y ha sido casa de uno de los mejores y gigantes artistas de Colombia como Ilona, Manuel Medrano y los comediantes Ricardo Quevedo y De Mills. Así que pueden visitar a Café Terra en la avenida Boyacá número 4917. Esto es en Normandía y los pueden seguir en Twitter en @cafeterra y en Instagram @cafeterrabar. Nos vamos. Chao, Moni, que te vaya muy bien. Chao, feliz fin de semana, Nico. María Juli. Juliana, que te vaya muy bien. Gracias, Nico, a ti también. Feliz fin de semana, que descanses mucho y nos vemos el lunes. Buen programa ahorita. María Paula Aguas, mil gracias por todo. Cristian Rojas, Orlando Rivera. ¿Y alcanzamos a despedirnos con música o no, Cris? Listo, perfecto. Entonces, Moni, bueno, haz los honores. Vamos entonces con esta canción que hace George Michael al ritmo de 1998, canción número 2 en el Reino Unido. Aquí está Outside.